acá les saluda Rubén Luengas. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Voy a tener al poeta Javier Cecilia en un minuto. Ya se encuentra en la línea telefónica. Él recientemente ha dicho que el estado de Morelos es un narcoestado, un estado fallido. Ha dicho que es atroz lo que pasa en Morelos y dice que estamos igual o incluso peor que ahora con Graco Ramírez, que es el gobernador del Partido de la Revolución Democrática allá en Morelos. Lo voy a tener, pero rápidamente también inicio diciéndoles que ha sido detenido el tío, así lo conocen, que es uno de los líderes de los templarios. Resulta que el tío, o sea, este señor Loya Plancarte, se escondió en el closet de una casa en Morelia, allá en la capital del estado de Michoacán, y según esto cayó sin un solo tiro, dice el gobierno federal mexicano. Vámonos directamente hasta el estado de Morelos, donde se encuentra el poeta Javier Cecilia, a quien saludo con muchísimo gusto. Javier, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Rubén, qué gusto oírte, y gracias por la llamada y por abrirme los micrófonos, ¿cómo estás? Al contrario, muchísimas gracias por aceptar. Nos hablábamos de tú y ahorita me dijiste cómo está. ¿Le cambiamos al usted o...? No, ¿cómo está? se me perdió la... Bueno, no, porque si no luego les da, se chivean. Oye, primero que nada, Javier Cecilia, vamos a hablar de tu declaración esta. De hecho, pedí también una réplica al gobernador Graco Ramírez. No ha contestado. Pero primero que nada, murió ayer José Emilio Pacheco, poeta, traductor, escritor. Estoy seguro que nos puedes dar un comentario sobre José Emilio Pacheco. ¿Es así? Sí, por supuesto. Mira, ha sido en medio de tanta atrocidad, nos persiguen otras muertes de hombres con ciencias morales muy importantes en el país, como José Emilio, que recientemente acaba de morir, y como Juan Gelman, que aunque no vivió su exilio y era un poeta también mexicano argentino, de alguna manera, pues todo gran poeta como José Emilio también son poetas universales. Y bueno, nos persiguen, ¿no? Nos parece que nos dejan solos estas grandes conciencias morales y políticas, porque José Emilio fue un hombre que denunció el desencanto y las atrocidades de manera literaria que estamos padeciendo ahora, ¿no? Un hombre del desencanto que presentó grandes batallas a través de su pluma, ¿no? Tanto en la poesía como en la narrativa, como en el periodismo, que sus inventarios los vamos a extrañar enormemente, porque hablaba a través de la literatura y de la cultura y de la tradición de la realidad política del país, y de ahí emanaban críticas profundas, aunque los gobernadores y los gobiernos no quisieran oír, se han vuelto sordos y bárbaros. Pero es una pérdida inmensa, ¿no? No nos duele muchísimo, y se va uno de los grandes conciencias morales, como digo, y gran poeta, pero pervive su obra con nosotros, ¿no? Oye, hablabas, Javier, de las grandes batallas de José Emilio Pacheco, parafraseando una de sus obras, Batallas en el Desierto. ¿Sus batallas fueron en el desierto o serán fructíferas? Pues mira, son semillas que tarde o temprano, porque la tradición tiene que vencer a la barbarie, pues estarán. Evidentemente fueron sembradas en el desierto, pero con el amor, el agua, la vida que está en la tradición, en la civilización, pues germinarán, y esperemos encontrar a partir de esa conciencia de la tradición y de la literatura que habla de lo profundo del hombre, encontrar la ruta de salida para el país, ¿no? Muy bien. Bien, nada más déjame decirle a la gente que en la segunda hora del programa tendremos a Miguel Ángel Quemain, periodista cultural de décadas, que nos va a hablar de José Emilio Pacheco. Y a ti te informo que este programa, pues llegan sus pausas de repente, entonces te voy a avisar de las pausas para no interrumpir tus ideas. Sí. Javier, en este sentido, pues comparto con la gente algo que yo leí en sinembargo.mx. Esto dice: Ciudad de México, 9 de enero, sin embargo. Dice: Morelos es un estado fallido, un narcoestado plagado de instituciones que operan como elefantes blancos, corrompidas y aliadas con el narcotráfico que tiene en jaque a la población, dijo, a sin embargo, el poeta Javier Cecilia y líder del Movimiento por la Paz y la Justicia. En el encabezado dice que estamos igual o peor con Graco Ramírez, que es el gobernador de oposición al PRI, que llegó a gobernar el estado de Morelos. ¿Esto es así? ¿Nos puedes explicar por qué, Javier? Mira, yo creo que no solo es con respecto al gobierno de Graco, es, creo que es con respecto al Estado mexicano en su totalidad, ¿no? Creo que hay toda una exageración. No es que estemos peor, estamos igual, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que evidentemente, y bueno, en la particularidad Morelos, que es la que me corresponde, porque yo vivo aquí, y aquí he padecido pues la muerte, el asesinato de mi hijo, y aquí he padecido muchos dolores terribles, pues es un ejemplo, ¿no? Al hablar de eso, al decir, es un Estado fallido, es un narcoestado, están coludidos con el gobierno, no estoy refiriéndome ni a Graco ni a otros, pero sí a las estructuras del Estado que están absolutamente infiltradas. Me refiero también a la realidad del país. Yo creo que en México se convirtió en un narcoestado, por desgracia, ¿no? No es que no haya gente honesta, simplemente que las estructuras y los bastiones del Estado están tan cooptados que esas gentes honestas no pueden hacer nada. Son también rehenes, por desgracia, de estructuras que no han refundado, ¿no? Y bueno, así lo sigo sintiendo, así lo sigo viviendo, pues, ¿no? Y sí fue un llamado muy fuerte con a Graco Ramírez. Después tuvimos un encuentro. Me dijo, exagera, le digo, pues, mientras no veamos lo contrario, no voy a exagerar. Se los dije yo desde un principio, algo que les dije de cuando estábamos en el movimiento fuerte, cuando estaba en su momento más álgido, les dijimos que si no refundaban las estructuras del Estado, si no limpiaban de criminales y de gente coludida con el narcotráfico las instancias del Estado y de los partidos, ¿quién se hubiera ido a administrar la desgracia y el infierno? Y es lo que están haciendo. Entonces, mientras no nos demuestren lo contrario, pues la evidencia es esa, por desgracia, y eso ha provocado precisamente el nacimiento, bueno, no el nacimiento, ya estaban, sino el resurgimiento de las autodefensas en Michoacán, ¿no? Como un punto focal de las noticias, ¿no? Leo también de sin embargo, y literalmente la respuesta que dio Graco, ¿no? Ya nos estás comentando ahorita el matiz, pero dice, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Abreu, rechaza que la entidad sea un Estado fallido y que exista una crisis en materia de seguridad a pesar de los recientes hechos de violencia que se han registrado en los últimos días en la entidad. ¿Qué opinas de esta respuesta que dio a sin embargo? Nos quedan minuto y medio de este momento. Sí, es una respuesta que tenía que dar. Por desgracia no son capaces de asumir responsabilidades profundas. Pero cuando tenemos el más alto índice de secuestros, el más alto índice de extorsiones, nuestros homicidios no han bajado en realidad en relación a lo que venían con los anteriores regímenes, pues de qué podemos decir, ¿no? La realidad lo contradice este discurso que intenta, como ha sido el intento suyo, como el intento del gobierno de Enrique Peña Nieto, de cambiar la percepción, ¿no? La percepción no cambia la realidad, ¿no? Un buen discurso no cambia la realidad. La realidad está constantemente contradiciendo esto. Y el hecho de que seguimos teniendo esos índices de delictividad, tanto en secuestros como en extorsiones, y no tenemos el más alto índice, gracias a Dios, gracias a Dios, de homicidios, pero los homicidios son también altos y graves, ¿no? Entonces, esa realidad está contradiciendo, pues, lo que ha sido el discurso reiterado del gobernador de Graco, ¿no? En este caso, bueno, estoy hablando con el poeta Javier Sicilia. Estamos hablando sobre no solamente el estado de Morelos. Ahorita vamos a pasar un poco al análisis general del país, pero nos llega la primera pausa, Javier. Si nos haces favor de esperarnos tantito, sí, una pausa, claro que sí. Y regresamos aquí Hablando Claro con Rubén Luengas. Gracias amigos, estoy de regreso, estoy platicando con el poeta Javier Sicilia. Javier, en la misma nota te referiste a Peña Nieto, dice Peña Nieto no ha estado presente, ha estado bastante omiso frente a la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que hay en el país. Y luego dice, para Javier Sicilia, Peña Nieto y Graco Ramírez tienen algo en común. Utilizan a los medios de comunicación para vender una realidad falsa. De hecho, ya me estabas adelantando eso. De plano, así con el presidente Peña Nieto, ¿ha estado bastante ausente de la realidad mexicana? Pues sí, mira, después de entregar la ley de víctimas, se sumió en el silencio, pues, ¿no? Es decir, continuaron con la estrategia y se sumió en algo tremendo, como si no existiera la emergencia nacional sobre la que visibilizamos claramente, y la tragedia humanitaria con las 100.000 muertos que se siguen acumulando y los 30.000 desaparecidos, y todavía no se toca el tema de los desplazados, que son un montón, ¿no? Quedó en silencio. Y no solo eso, como si el país estuviera en paz, se avienta unas reformas, ¿no? Con la solidaridad de la clase política, que están tensando mucho más al país, ¿no? Las reformas estructurales, la del petróleo, la energética, la anterior a esa, la de los maestros de la educación, se avienta la reforma, que está muy tensa también de ¿cómo se llama? De los impuestos. Sí, la reforma financiera, tributaria, todo eso. La reforma fiscal, etcétera. La reforma fiscal, sí. Y es el señal de que verdaderamente no está asumiendo la tarea fundamental, que es darle paz. La tarea fundamental de un Estado, darle paz, justicia y seguridad a sus ciudadanos. En un Estado, en un país en guerra, porque esto es una guerra, no lo podemos negar, pues cualquier reforma estructural lo único que va es a ocasionar mucho más tensión y mucho más violencia, ¿no? Entonces, esas omisiones del parte del presidente, pues nos han llevado a este Estado a grado de que, bueno, ya entro en otro fenómeno, que son la proliferación de las autodefensas, ¿no? Particularmente en Michoacán, hay en otros lados del país que todavía Guerrero, no han dado por la prensa, en Guerrero, por ejemplo. Está surgiendo algo en Puebla también. En Puebla, aquí también en Morelos hay visos, ¿no? Por todos lados van a empezar a brotar, y es fruto de esa ausencia, de esa lejanía del Estado frente a la realidad que está viviendo el país. No es que no hayan hecho un viraje, pero lo viraron en el discurso, viraron en los programas, pero cuando hablamos de un narcoestado, de un Estado penetrado, pues esos programas no funcionan, ¿no? Porque las cadenas de mando se rompen en el tercer o cuarto eslabón, y lo que tenemos es este desmadre, valga la palabra, pues, ¿no? Es este desastre del país. Entonces, cuando yo hablo de omisiones, pues las hablo con una claridad que tiene su peso y se mide en la realidad misma, ¿no? Entonces, oye, Javier, estabas hablando de las reformas y alguien me pregunta en mi página de Facebook, dice Enrique León, dice, a la escucha, si le puedes preguntar al poeta Javier Sicilia, ¿dónde andaba? ¿Por qué no se pronunció sobre la reforma energética y en lo de las autodefensas hasta hace poco? ¿Esto es verdad? No sé. A ver, ese señor no me ha leído, ¿no? Absolutamente. Fui mucho más radical en la cuestión de la reforma energética, escribí mi artículo en Proceso, condenando incluso tanto de la izquierda como la derecha, el pleito con la reforma energética, ¿no? Es uno de los grandes males ecológicos, ¿no? Sí. Y estar apostando a una energía fósil como fuente de la riqueza de un mundo que se está destrozando por energía fósil, pues una idiotez. Fui mucho más radical en la reforma energética, en mi crítica a la reforma energética. No puede el país estarse basando en una forma de la violencia del ambiente, ¿no? Que es justamente los carburantes. Ahí está mi artículo. Yo leí ese artículo, sí, o sea, que le digo, bueno, a Enrique León, más radical que cualquiera en ese sentido. Por el otro lado, las autodefensas no he dejado desde que salió el EZLN y se traicionaron los acuerdos de San Andrés, de defender al EZLN y a los acuerdos de San Andrés, ¿no? Esa es la primera autodefensa. Es una autodefensa, digamos, con una base y un raigambre de policía comunitaria, de ejército comunitario, porque aquí tiene una dimensión mucho más grande. Las policías comunitarias de Guerrero nos acompañaron durante toda la marcha de Cuernavaca al Zócalo. Ahí estuvieron las policías comunitarias de Guerrero. Nuestra relación con todos ellos siempre ha estado ahí y mis posiciones frente a eso ha estado ahí. Evidentemente a mí no me parece, nosotros somos un movimiento no violento y por eso dije son un mal necesario. Mientras el Estado no cumpla con su obligación, la gente tiene la obligación de defenderse, ¿no? Pero eso es un tema que he tratado desde hace mucho, ¿no? En toda mi reflexión también sobre el gandhismo y sobre las luchas no violentas y hasta dónde es posible, frente a barbaries como las que estamos viviendo, utilizar de manera defensiva pues armas para defenderse, ¿no? Pero es una reflexión muy vieja, ¿no? Oye, Javier, en términos... Los twitters no viven en el pensamiento, ¿no? Te decía, yo como mucha gente, pues tratamos de dejar de preocuparnos para ocuparnos y decir, ¿no? Bueno, yo vivo acá, ya tengo años viviendo en los Estados Unidos, pero decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para tratar de ayudar y de darle luz a lo que pasa en México? Ahora están convocando, John Ackerman, periodistas, San Juana Martínez, están convocando a un congreso popular, por ejemplo. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque como que nada más sentarse a la fatalidad y decir, bueno, esto ya se lo llevó el tren. Que así pareciera, como que se pierde la esperanza cuando ves, tú hablabas de que esto es una guerra, yo digo, a ver, pero no es una guerra entre unos y otros, como que está muy enredado dónde poner la frontera entre el crimen organizado y sectores gubernamentales, no se sabe ya quién es quién en esta guerra completamente extraña, donde incluso tenemos todas estas cosas, que las reformas, etcétera, que sabemos que son estimuladas, promovidas, si no impuestas, desde el exterior. O con la docilidad. A ver, entonces explícanos. Perdón, Rubén. No, adelante. Es una guerra contra la gente, ¿no? Precisamente por este lodazal, porque los intereses del Estado, la corrupción del Estado, los del crimen organizado se retroalimentan. Eso. En esta guerra que está supuestamente teniendo las víctimas somos nosotros, una guerra contra la gente por controlar a la gente, sus territorios y sus vidas, ¿no? Y eso es terriblemente atroz. Ahora, yo creo que hay que movernos. Yo creo que pues cuando hemos estado en Estados Unidos hemos dicho, a ver, las agendas migrantes, las agendas de armas, las agendas de la droga, son la misma agenda, son la agenda contra la guerra. ¿Por qué no las unimos? ¿Por qué no nos movilizamos? ¿Por qué no se movilizan desde allá para detener esto? Nosotros se mostró, y no solo nosotros, cuando surgió el zapatismo, cuando los sismos del 85, cuando un pueblo se une, y cuando salimos todos unidos sobre una misma causa, el gobierno empieza a temer. O sea, cuando yo llego al Zócalo con el Movimiento por la Paz y me dicen, oye, es que ustedes sentaron al presidente frente a la nación y lo cuestionaron durísimo. Dije, no fui yo. Yo hubiera llegado con mi bandera y 20 gentes y nos hubieran mandado al diablo. Que es porque llegó y ese día, el 8 de mayo, en el Zócalo, estaba a la izquierda, a la derecha, todos unidos, diciéndole al presidente así, ¿no? Y entonces, él fue el que pidió el diálogo. Cuando un gobierno empieza a temer a su ciudadanía, ya sea desde acá o desde allá, es que empezamos a vivir la democracia. Pero inmediatamente se desinflan. No sabemos continuar procesos de lucha y de resistencia a este nivel de no violencia y de movilización para obligar al gobierno a cumplir lo que tiene que cumplir. Y olvidamos precisamente que la democracia no es nada más la representación. Es el poder de la gente, eso quiere decir democracia, el poder del pueblo. Cuando el pueblo se une, la democracia empieza a ejercerse. Y cuando empieza a ejercerse, el gobierno empieza a tener que realmente servir a los ciudadanos y dejar de servirse a sus propios intereses. Yo creo que el intento de Ackerman es muy bueno, aunque no sea legal, aunque no se logre constituir legalmente, es un acto simbólico muy fuerte que va en favor de todas las movilizaciones, todos los movimientos sociales en protesta a un gobierno y a una criminalidad que nos está ahogando, asfixiando, destruyendo y haciéndonos perder la democracia, Rubén. Yo creo que allá hay un gran poder de la gente también en Estados Unidos, ¿no? Un gran poder de los mexicanos. Mira, precisamente hoy, Javier, tú no sé si estás familiarizado con un escritor, historiador estadounidense. Yo estoy seguro que sí. Howard Zinn. Él murió hace 4 años, Howard Zinn, aquí en Santa Mónica. Ah, bueno, pues mira, precisamente hoy hace 4 años que murió, ¿no? En Santa Mónica, un hombre sabio, amable, con un extraordinario sentido del humor, pero sobre todo una enorme capacidad para poner casi cualquier acontecimiento de la actualidad en su contexto histórico. Y él decía, si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudarían en realizar esos pequeños actos para hacer el cambio. Me parece muy muy similar a lo que nos acabas de expresar. Sí, ¿eh? Yo creo que sí lo está diciendo con mucha claridad, con mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que esos pequeños actos a veces tienen que volverse una unidad, ¿no? Es decir, ya, así no. Sobre todo en crisis humanitarias y nacionales como las que está viviendo México, ¿no? ¿No? Esas pequeñas acciones que hacemos todos los días, lo que está haciendo Ackerman, ojalá, yo es una esperanza, lo escribí en algún artículo, si dejaran las disputas de liderazgo, si unieran los liderazgos de todos lados y dijeran, señores, otra vez convocamos a una marcha nacional de allá, de Estados Unidos y de acá, para decirle al gobierno que así no, que vamos para atrás con las reformas, que vamos a favor de la paz, a favor de la seguridad, y que las reformas las dejamos a un lado mientras no atendamos la emergencia nacional y tengamos un suelo verdaderamente en paz que pueda permitir la democracia, ¿no? Entonces, ojalá estas pequeñas acciones se volvieran a juntar para hacer un frente común. Sí, Rubén. Te pregunto, asumo que la persona Enrique, el que me hizo la pregunta por Facebook, ahora está llamando aquí a la estación porque dice Enrique de California. No he convocado a llamadas, pero ¿quieres que la pase al aire para escucharle? Sí, sí, claro. A ver, ¿sí? A ver, pues. A ver, entonces vamos a... Entonces les voy a dar el teléfono si quieren hacer las preguntas al poeta Javier Sicilia. El teléfono es 1-800-490-0450. Pasaré algunas, no muchas, porque si no se convierte en esta... 1-800-490-0450, si alguien más quiere llamar. Y vamos a ver si es Enrique, el mismo que me hizo la pregunta por Facebook. Adelante, vamos a pasar a la llamada con Enrique... mis amigos de los controles. A ver, Enrique, ¿eres el mismo que me hiciste la pregunta por Facebook? Claro que sí, Rubén. Bueno, entonces te está escuchando el maestro Javier Sicilia, adelante. Sí, muchas gracias, Rubén, muchas gracias al poeta por esa respuesta. La verdad, lo único que yo también supe fue en la revista Proceso, pero en México hubo muchos movimientos, aquí en los Estados Unidos hicimos movimientos constantemente para precisamente pronunciarnos en contra de la mal llamada reforma energética, y personajes como el poeta y otras personalidades políticas, yo no los escuché. Él comentaba ahorita que fue uno de los más radicales, y me da gusto que lo diga en tu programa, y también acerca de las autodefensas ahorita lo está aclarando. Entonces, pues mis preguntas ya las aclaró básicamente. Bueno. Muchísimas gracias. Es todo. Gracias. Muy bien. Enrique, gracias. Pues muchas gracias, Enrique. O sea, qué bueno que se aclaren las cosas. Está mandando un abrazo. Por favor, les ofrezco disculpas porque ando enfermito y de repente se me están viniendo cosas. A ver, Ramón, también aquí de Los Ángeles. Voy a pasar también con Ramón. Y a ver qué le quiere preguntar y comentar al poeta Javier Sicilia. Adelante, Ramón. Sí, maestro Sicilia, mire, en primer lugar, sí lo super felicito por lo que usted está haciendo. Sí siento que le hace falta un poquito más de publicidad. Por ejemplo, cuando usted viene para acá, de repente ya nos enteramos que vino y que se fue. O sea, como que no hay respaldo. Y las personas que están unidas a usted deberán de respaldarlo más en cuanto a eso. O sea, no puede haber unión si no hay información. Entonces, de repente nos dicen, ya llegó él, se fue y bla, bla, bla. Y eso está mal, pero me gusta mucho lo que está diciendo, y sí me gustaría que por ejemplo, el maestro Rubén Lenguas también hablara en contra de lo que él le mencionaba mucho, que hable en contra de los narcocorridos, porque ellos no están documentando lo que está pasando en México, y esa es una cosa bien seria, porque aquí ya las televisiones los glorifican a los que tocan narcocorridos, y la gente en sí es un poquito está un poquito tontita, porque no le estamos abriendo los ojos. Entonces, todos esos detalles son bien importantes. Sale, Ramón. Gracias. Ya te escuchó el maestro. Maestro Javier Sicilia, ¿qué le gustaría decir a Ramón? No, que está muy bien lo que está diciendo. Yo creo que también hay que parar esta cultura del narcocorrido, que es verdaderamente un elogio al crimen y a la barbarie y al idiotez. Sí. Y yo también tiene toda la razón. Nos hace falta un trabajo mucho más profundo y más fuerte de comunicación, ¿no? En ese sentido tiene toda la razón. y pues trataremos de paliarlo, pues. Claro. Bueno, vamos aquí de Los Ángeles hasta la Ciudad de los Vientos, allá en Chicago, con Rodolfo. Adelante, Rodolfo, estamos al aire con el poeta Javier Sicilia, en vivo, en Univisión América. Oh, muchas gracias, manito, por darme la oportunidad. Mira, yo dicho con todo respeto, voy a diferir un poco del poeta, porque en base a los que hemos vivido aquí en Estados Unidos, en base haciendo yendo los anales de la historia, en base al Tratado de Guadalupe Hidalgo, al Tratado de Bucareli, al Tratado de Libre Comercio y todos los tratados que hemos tenido con Estados Unidos, la cercanía que tenemos y que Estados Unidos ha tenido una historia de represión muy fuerte. Todavía lo vivimos con Martin Luther King, con Malcolm X, con un señor de apellido Mill que trataba de que los homosexuales tuvieran mejores prestaciones y beneficios, que todos los movimientos sociales... Trata de sintetizar, ¿no? Trata de sintetizar, Rodolfo. Sí, ahí te va. Trata de sintetizar. Dicho con todo respeto, me parece un idealismo. Yo creo que hay fuerzas transnacionales fuera y dentro de nuestro país que no permiten la evolución de nuestra sociedad, que sigamos hundidos siempre con niveles académicos bajos, con poder económico muy político y económico, y esto se traduce en un crecimiento económico casi nulo. Yo pienso que los intereses que están aquí en Estados Unidos, en Washington y en Los Pinos, es para que sigamos siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Bien, gracias, Rodolfo. Muy amable. Gracias, poeta Javier Sicilia, adelante. ¿Cómo se da? No, tiene razón. El asunto precisamente es cómo revertir este tipo de cosas. Y creo que al menos los movimientos nuevos, yo pienso desde el zapatismo y los que han salido después hasta las autodefensas, están generando esas rupturas, ¿no? Y con todos los procesos autonómicos se está gestando algo distinto a lo que ha sido esta forma del Estado, que ha servido y se ha arrodillado ante los grandes capitales que nos están destrozando, porque también el narcotráfico tiene que ver con esos grandes capitales, nada más que es ilegal, pero es la misma lógica de una forma más perversa, ¿no? Pero yo creo que viene lo nuevo y que los movimientos sociales están balbuciendo eso nuevo que va a transformar las cosas, esperemos. Y no solo hablando del zapatismo y de los movimientos en México, estaban los ocupas, están los indignados, es decir, empieza a haber movimientos que empiezan a manifestar no solo el malestar, sino contenidos nuevos con los que podremos frenar esta realidad, porque esta realidad nos va a destrozar, ¿no? Oye, ¿tú cómo te sitúas en términos prácticos, Javier, ante este gobierno de Peña Nieto? ¿Diste el beneficio de la duda? Ahora ya estás diciendo lo que opinas, ¿no? Esta omisión por parte de... y todo lo de las reformas, etcétera. Ahora, ¿cómo te sitúas? Alguien hablaba un poquito aquí del idealismo. En algunos momentos fuiste criticado por abrazar a personajes como Calderón, etcétera, mostrarte de una manera así, como buscando a ver si con esas actitudes podría darse un diálogo, un encuentro entre opositores para buscar realmente un trabajo por México. Y yo verdaderamente sí creo que está muy difícil, como decía alguien, ¿no? Porque estos personajes, ya ves que le han dado premio a Videgaray, premio a varios premios al presidente Peña Nieto, en fin, como que están las palmaditas en la espalda a los muchachitos que se están portando muy bien para entregar y premios por aquí y elogios en Davos, y sabemos lo que significa Davos, etcétera. Entonces, está cañón, como dirían por ahí en México, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú y cómo podríamos plantearnos los mexicanos que sentimos que realmente detrás de todo esto hay intereses antidemocráticos que buscan la hegemonía de las corporaciones por encima de los estados, etcétera? Pues yo creo que de manera absolutamente crítica y fuerte, yo creo que el discurso y la movilización debe ser muy fuerte, pero sin violencia, con una gran altura moral, con una gran altura de sentido. Y yo sigo pensando que no hay que confundir al ser humano con sus equívocos, y que la movilización, las resistencias y los discursos deben de dirigirse de una manera muy fuerte, muy brutal, como yo he tratado de hacerlo, hemos tratado de hacerlos en el movimiento, a la conciencia de esta gente, pero no, yo no me niego a seguir tratando a un ser humano como un enemigo al que hay que humillar y destruir, ¿no? Creo que hay que destruir su mala conciencia o su conciencia imbécil, ¿no? Incluso con esos términos, pero nunca a la persona, ¿no? Y creo que eso no nos lleva a llevar y al odio, sino precisamente a reconstruir la comunidad política, ¿no? Una comunidad política es una comunidad de diferencias donde nos hablamos fuerte y donde presionamos, donde la injusticia se impone, ¿no? Yo en ese sentido vengo de esa tradición gandhiana, ¿no? Muy difícil de entender en América Latina, en México sobre todo, donde la menor diferencia de opinión significa un pleito, ¿no? Un pleito personal, sí, sí, que no nos ha beneficiado, sí, porque entonces ya nadie se habla, ¿no? Exacto. Más que para insultarse, yo creo que no está allí, es en el terreno de las ideas y de la presión ciudadana en donde se pueden hacer los cambios, ¿no? Lo otro ya sabemos a dónde nos lleva. Las revoluciones, las enemistades nos han llevado a más muerte y a más dolor, ¿no? No, te entiendo en ese pensamiento de Gandhi y antes acá de Henry David Thoreau, ¿no? El estadounidense que es el que habló, Thoreau, ¿no? Que escribió su libro La Desobediencia, el de la desobediencia. Y fíjate, Martin Luther King, que acabamos de pasar ahora en enero su día, Martin Luther King, él decía, los problemas que tenemos en el mundo no son por desobediencia, son por obediencia. La obediencia al poder, fíjate qué interesante. Oye, tengo aquí a Morelia de California para escuchar la voz femenina, además con un bello nombre, ¿no?, de la capital de Morelia. Morelia, adelante, le escuchamos y lo que le quiera decir al poeta Javier Sicilia. ¿Qué tal? Buenas tardes a ambos. Bueno, gracias. Pues yo, parece que me adivinaste el pensamiento, Rubén, porque yo hace unos días estoy con esa pregunta y yo dije, tengo que hablarle a Rubén y preguntarle, ¿qué podemos hacer por nuestro México? Porque no podemos quedarnos sentados esperando a ver si el gobierno va a cambiar y eso no va a suceder si el pueblo no se pone a actuar. Entonces yo digo, bueno, yo no sé mucho de política, eso, voy a preguntarle a alguien que sepa y esté empapado de eso para empezar un movimiento, porque yo no quiero estar con mis brazos cruzados, ya estoy harta de esto. Bueno, pues te escucha Javier Sicilia, él te va a dar un consejo mejor que yo. Yo a veces soy más pasional que él. Yo creo que hay que buscar la unidad y estas pequeñas cosas de las que hablaba así, ¿no? Este gran escritor, esas pequeñas cosas. La divisa anarquista es muy bonita, ¿no? Cuando dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiar la calle de tu casa, ¿no? Y yo creo que si nos empezamos a unir desde lo pequeño y empezamos a hacer transformaciones y a exigir cambios y a juntarnos con todos y a exigir más cambios más arriba, pues vamos a ir haciendo cosas, ¿no? No hay acción pequeña, ¿no? No debemos entender que hay acción pequeña cuando está dirigida hacia la justicia, cuando está dirigida a la paz, cuando está dirigida hacia la dignidad, ¿no? Entonces yo creo que ya asumir una indignación es motivo y un motor para ir al encuentro de otros que permitan ir haciendo una transformación y un límite a esta avalancha criminal del dinero de las grandes corporaciones, tanto criminales como legales. Claro, voy a repetir la frase de Howard Zinn, que hoy cumple 4 años de haber muerto aquí en Santa Mónica. Howard Zinn, miren, curiosamente, es un libro obligado, de lectura obligada aquí en los Estados Unidos, se los recomiendo, amigos, en inglés se llama A People's History of the United States, y se tradujo al español como La Otra Historia de los Estados Unidos. Es otra visión completamente de la historia y también desenmascarando muchos datos que no son correctos en la llamada historia oficial. Él fue, de hecho, un soldado que participó en la Segunda Guerra Mundial y bombardeó en Europa convencido de que estaba enfrentando al nazismo, al fascismo, etcétera, y fue de los que bombardearon la ciudad de Dresde en Alemania. Bueno, pues él tuvo una transformación total y se convirtió en uno de los símbolos de la paz, pero no de cualquier paz, sino una paz como la del movimiento de Javier Sicilia, basada en la justicia, en la verdad, en la dignidad. Entonces él dice, si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, entonces no dudaría en realizar esos pequeños cambios. Y esto va para Morelia, basándome yo en Howard Zinn. Vámonos a Morelia, ¿me permites? ¿Querías agregar algo? Bueno, pues tienes razón, todos debemos empezar de uno por uno y que cada granito, ¿verdad? Se va llenando el vaso. Yo estoy de acuerdo, no una revolución, pero pacífica, ¿verdad? Porque la sangre ya se ha derramado bastante. Y yo solo les digo, mexicanos, al grito de guerra, pero en un movimiento pacífico. Pacífico. Sale, Morelia, te agradezco mucho. Vámonos a Houston, está llamando mucha gente. Vamos a pasar algunas llamadas más porque eso ofrecí. ¿No, no tienes problema de tiempo, Javier? ¿Podemos continuar un poco? Mira, yo tengo... ¿Javier? José, tengo que salir al rato porque tengo otra entrevista aquí en Guadalajara. Ah, bueno. La vaca. Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo? Bueno, mira, vamos a Houston, allá que está José. Y okay, si quieres, después de eso, pues ya damos una conclusión. Sí, adelante, claro, adelante, claro, José. Sí, bueno, gracias, este, Marco, muy bien, José. Saludos. Siento que a todas las partes se tienen que encontrar porque ahorita individualmente cada quien está actuando por sí mismo. Morena por un lado, usted por un lado, otras organizaciones igual, pero siento que todas deben ir al unísono, ¿me entiende? O sea, eso es lo que se tiene que hacer en este instante y aparte siento que no solamente debe ser por un solo día, ¿me entiendes? O sea, siento que se tiene que hacer, digamos, toda una semana completa, donde después de trabajar salgan todos a la calle y así, ¿me entiendes? No sé, ese es mi punto de vista. Gracias, José. Adelante, Javier, Cecilia, sería la última pregunta, puesto que me acaba de informar que tiene otra. Yo estoy de acuerdo con José. El gran problema que tenemos ahorita es lo aislado de los movimientos, ¿no? Yo creo que por eso yo decía, y lo escribí en algún artículo, que los líderes tienen, me incluiría, si es que puedo, me choca esa palabra, y juntarnos y hacer un llamado nacional, tomar una ruta muy clara de 4 o 5 puntos muy específicos y hacer un llamado a movilización, pero una movilización constante. Yo estoy de acuerdo con José, porque si no, pues también es un peligro tener a todas las organizaciones aisladas, tampoco nos beneficiamos mucho y nos desgastamos, ¿no? Creo que por ahí hay un camino que tenemos que explorar y tenemos que trabajar, ¿no? Bien, este, Javier, algo que mis preguntas en esta generosa entrevista que nos has concedido para este programa que lleva poco tiempo, nacimos el pasado 2 de diciembre, lo hacemos aquí con Roberto Ticona, mi productor, que es el que te llamó, pues algo que preguntas no hayan generado, que tú quieras aprovechar, que estamos llegando a todo el país acá en los Estados Unidos, o por lo menos a muchas ciudades de los Estados Unidos, donde llega esta señal, pues algo que quisieras enviar, ¿no? Un mensaje positivo en momentos en que la gente está apachurrada, mucha gente, ya ves Morelia lo que decía, mucha gente que está acá y que quisiera, michoacanos, acá creo que son, ¿qué? Casi 2 millones de michoacanos que viven en los Estados Unidos. Pues, ¿no? Entonces, pues que no nos desanimemos, que nos unamos, creo que programas como el tuyo, has sido siempre un hombre muy combativo, Rubén, a través de los medios son fundamentales en los llamados a las poblaciones, en formas rectoras de dignidad moral, de dignidad ciudadana. Por desgracia no todos los medios son así, ni todos los locutores o las plumas que trabajan, o las voces que trabajan en los medios de todo tipo, son así, y a veces jalan del lado contrario, nos dañan mucho. Pero bueno, tú, yo creo que toda esa gente, pues que no nos desanimemos, que tratemos de empezar a buscar esos vínculos, más lo que nos une, ahorita, detener una guerra, buscar la justicia, buscar la paz, detener de alguna manera las reformas estructurales en este país y lograr rescatar a la nación. Pero no desanimarnos, buscar otra vez estos consensos que nos permitan unirnos para enfrentar de manera común, de manera unida, pues estas problemáticas que no ha sabido enfrentar el Estado y que ha trabajado, por desgracia, del lado del crimen y del dolor que estamos padeciendo cada vez más la gente. Entonces, creo que la unidad sobre 5 puntos fundamentales, la paz, la justicia y la detención de las reformas estructurales, sería un camino donde todos nos podríamos unir. Hay que ir construyendo eso, ¿no? Muy bien, Javier. Oye, nomás antes para aclarar, en lo que partimos del estado de Morelos, que es tu estado y donde tú sufriste, pues, uno de los eventos más dolorosos que puede vivir un ser humano, un padre, que fue lo de tu hijo, que todo el mundo lo sabe, en ese estado, ¿sí es un estado fallido? O sea, Graco Ramírez dice no, tú sostienes sí es un estado fallido, ¿correcto? Absolutamente, como el estado mexicano en general, ¿no? Porque como el estado mexicano en general. Bueno, Javier, pues te agradezco muchísimo. ¿Eh? Contrario, Rubén, muchas gracias, me da mucho gusto escucharte, hacía mucho que no nos veíamos. Que no nos bueno, pues te estoy viendo a través de la imagen, claro que sí. ¿Y cuándo vienes a los Estados Unidos? También para que informemos a tiempo a las personas que ya ves. Hay muchas llamadas. En cuanto construyamos otra vez una salida para allá, te avisamos, ¿no? Y nos apoyarás ahí, nos apoyará la gente, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Un fuerte abrazo, Javier. Un gran beso, cuídense mucho. Gracias, Rubén. Un beso ahí a todos, gracias. Cómo no, muchísimas gracias. Bueno, ya ven, como dice él, yo dije un gran abrazo, él dice un beso. Que él se atrevió, pues, incluso así a darle un beso a quién fue, a Calderón, ¿verdad? A Calderón, y híjole, por eso digo que Javier Sicilia es muy superior humanamente a mi capacidad humana, porque, ay, Dios mío, a mí se me retuercen muchas cosas, pero, bueno, pues mire, ¿han notado algo o no han notado nada? Qué pocos curiosos son. No hemos ido a una pausa. Bueno, por algún motivo que no puedo entender muy bien, afortunadamente también, hemos tenido todo este espacio sin ruptura, sin pausa. Estamos al aire y eso me va a permitir pues sacar otras llamaditas de las que ya dejamos ir a Javier Sicilia. Nada más ahorita voy a pasar con María, las damas primero, ¿verdad? Luego está Cooper, pero primero vamos con María aquí de California. Adelante, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén? Estoy muy enfermo, la verdad es que vine... ¿Ah? Adelante, María, adelante. Se te escucha muy bien la voz así, enfermo. Pensé que era otra persona. No, sí ando ahí con un asuntito ahí de gripe. Yo ya había cantado Victoria porque tenía como 2 años que no me enfermaba, pero antier me pegó muy duro. Pero aquí, vamos a ver si mañana estoy bien para poder venir. Pues esa voz me gusta mejor que la otra. ¿Qué te sale más? Total, mi esposa nunca me escucha, ¿sale más sensual la cosa? No, perdón. María, adelante. Tú deberías de haber estado en la política. Oye, tengo una pregunta. Porque... mira, muchos políticos vienen a estudiar aquí a los Estados Unidos, se preparan, terminan la universidad y todo, y cuando regresan a México, no ponen en práctica lo que aprendieron en este país. El punto es, la educación es la base principal desde la infancia. Ahí está la respuesta. Desde la infancia tienes que educar. Ya, porque ya cuando la gente ya crece, ya tiene otra mentalidad y es difícil de cambiar a las personas, especialmente cuando son fanáticas a lo que sea. Entonces, para mí, ese sería el cambio en México. Y también No, adelante, María, no te quise interrumpir. Adelante, adelante, dime. Ya, ¿María? Ya. Pues, no, María está... Voy pasando aquí las montañas de la Mojolanto, no sé si me dices ya, yo creo que ya terminé. No, pero te no, estoy mira, escuchando. Me encanta tu programa y iba a felicitar al señor que tenías hace, ya se fue, pero pues ni modo, ahí me lo saludas. Oh, cómo no, con mucho gusto, a Javier Sicilia, con mucho gusto. Y vas escuchando, porque aunque cuelgues puedes ir a escuchar un comentario que te quiero hacer, ¿sí, verdad? Oh, no, claro que sí, te escucho. Ah, bueno, entonces, si quieres, cuelga y te hago el comentario respecto al tema de la educación. Yo estoy de acuerdo con María cuando María dice... Ah, sale, María, no vais a chocar ahí en las montañas de Mojolan. Entonces, resulta que María y yo estamos totalmente de acuerdo. La solución es la educación, pero ¿qué es educación? ¿Qué entiende la gente por educación? Normalmente confundimos educación con instrucción. Y es decir, mandamos a los hijos o nos mandaron a la escuela, etcétera, etcétera. Y en gran parte de esa llamada educación, que es instrucción, pues sí recibimos una instrucción para poder funcionar en la sociedad, pero para poder, de alguna manera también nos van domesticando. Nos van domesticando. ¿Por qué digo esto? Mira, para dar ejemplos, por ejemplo, de la historia mexicana. En la historia mexicana jamás, por ejemplo, a mí me dijeron que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en el grito de independencia para iniciar el movimiento de revolución de independencia en México, él cuando dio el grito, dijo, entre las cosas que dijo, viva Fernando VII. Y lo dijo, pero no nos lo enseñan. Entonces, en ese momento, el cura Hidalgo no estaba pensando todavía, no había madurado su idea de la independencia de México con respecto de España o de la Nueva España con respecto de España. En ese momento estaba el hermano de Napoleón, Pepe Botellas, controlando la situación allá en España y tenían preso a Fernando VII. Entonces, el cura Miguel Hidalgo, en el grito de independencia, viva Fernando VII, es decir, estaba pensando en la independencia de España con respecto a la invasión napoleónica, repito, encabezada ahí por Pepe Botellas, hermano de Napoleón. Le decían Pepe Botellas porque le gustaba el trago, ¿no? Y con el buen vino francés y español, etcétera, pues se ponían las guarapetas tremendas, don Pepe Botellas. Entonces, en un principio, luego maduró este proceso para ya radicalizarse y conducir, pues, a la independencia de México, ahora sí ya, pues, o de la Nueva España. Pero ese tipo de cosas nos van modificando la historia. Eso pasa aquí y en China y en los Estados Unidos y en México. Hay un libro maravilloso que, bueno, el de Howard Zinn, que les he dicho que hoy cumple, ¿no? A People's History of the United States, o La Otra Historia de los Estados Unidos. Es un libro fundamental para aquellos que quieren conocer la verdad de la historia. Hay otro maravilloso que se llama en inglés Lies My Teacher Told Me. Mentiras que me dijo mi maestro acerca de la historia. Es apasionante. En ese, él se basa, en el primer capítulo se basa en dos personajes de la historia de los Estados Unidos de manera fascinante para ver cómo mutilan la realidad y el estereotipo conveniente para una historia oficial. Esos dos personajes son Helen Keller. Helen Keller, que era sorda, ciega, muda, y el presidente Woodrow Wilson. El presidente demócrata Wilson, que es el que dijo que la Primera Guerra Mundial, por cierto, estamos cumpliendo en este año los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Hay varios países que están reflexionando sobre las condiciones actuales que predecían estaban antes, pues, del inicio de la Primera Guerra Mundial y la cuestión de hoy, ¿no? En una revista inglesa, Statesman, que en su número, uno de los números más recientes, dedica este análisis, o en el más reciente precisamente. Bueno, pero en fin, no me quiero desviar, pero es apasionante todo esto. Pero el señor Wilson, por ejemplo, como en la mayoría de los libros de texto, pues no ponen muchísimos aspectos, por ejemplo, de su racismo, ¿no? Era tremendamente racista, y su esposa le decía, quítate que ahí te voy. De Helen Keller la presentan simple y sencillamente como una mujer que she overcome or overcame, ¿no? Que logró superar su condición y que pudo escribir y el trabajo de la maestra Sullivan, etcétera. Pero luego ya mutilan qué fue lo que hizo Helen Keller con su conocimiento, y yo no lo estoy avalando, no lo estoy avalando porque creo que cometió muchos errores ideológicos, como celebrar en ese momento el advenimiento de la Unión Soviética a partir de la Revolución de 1900, fue muy naif ella en ese sentido, ¿no?, Helen Keller, pero el caso está que ella se convirtió en una socialista radical. Y eso no se los dicen acá porque no es conveniente para la imagen, el estereotipo que se quiere utilizar de Helen Keller. Pero ahí está ese libro maravilloso. Lo mismo con el señor Woodrow Wilson, que lo quieren presentar como un gran demócrata, que favoreció el voto de las mujeres, que generó el antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, que era la Liga, ¿cómo se llamaba? La Liga de las Naciones, en fin, esta primera organización, antecedente de esto, pero no hablan de este racismo a nivel interno, de cuestiones profundamente antidemocráticas, de sus invasiones en Latinoamérica, que muchas de ellas generaron, ¿no? Generaron a los Trujillo, a los Somoza, a todas estas. El señor Wilson tuvo muchísimo que ver, pues, sentó las bases para que se diera eso en Latinoamérica, en fin, y eso normalmente los estadounidenses, desgraciadamente, en los libros de texto, no lo saben. Vámonos con Cooper de Los Ángeles, que lleva también un ratito esperando. Señor Cooper, adelante. Sí, buenas tardes, Rubén, y te pediría al señor saber decirle buena onda que aceptó tu llamada y tu entrevista, ¿verdad? Pues para mí la verdad es que van a llegar líderes a las radios, a las televisiones. Líderes, hay muchos líderes, pero los líderes no pueden ser si no está el pueblo con ellos. Eso es lo que pasa en México. En México todos lo han convertido, fíjate bien, narcocorrido, como dijo el otro compañero, narconovelas, y hoy narcopresidencia. Imagínate, oye, hasta una mujer que ha sido novelera, que está como primera dama en México. O sea, fíjate que le están dando al pueblo por donde el pueblo quiere. Porque el gobierno no es el culpable. El culpable es el pueblo por dejarse imponer todo esto que está sucediendo. Ya va a venir un extraterrestre a ayudarnos a salir de lo que el mismo pueblo ha permitido, Rubén. ¿Entiendes? Puede venir a Luis Sicilia, puede venir a López Obrador, puede venir quienes quieran, pero mientras el pueblo no abra bien los ojos y no apoye en realidad las causas por las que están estos líderes luchando, no va a pasar nada, Rubén. Ahí se van a quedar viendo sus novelas, sí, pero... ahí se van a quedar sí, viendo sus partidos de fútbol. Mira, hello. Mira, Cooper. Sí, ¿no me escuchas? ¿No me escuchas, sí, Cooper? Sí. No, yo sí iba a comentar un poquito a lo que dice. Yo esencialmente estoy de acuerdo, pero tenemos que generar instrumentos. Yo aspiraría, por ejemplo, ¿no? Por eso siempre he agradecido los espacios que se me ofrecen en medios de comunicación, porque considero que es un granito de arena, ¿no?, para mostrar otra manera de ver las cosas. Maneras que muchas veces se etiquetan, se ridiculizan o se les responde de manera masiva, al grado de que quedan etiquetadas en cuestiones para que la gente se asuste con ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, este espacio, por ejemplo, pues trato de eso, ¿no? Dar otro punto de vista. Yo dije al principio de este programa, ahí donde todo mundo piensa igual, pues nadie está pensando. Entonces, en una verdadera, genuina y auténtica democracia, si tienes espacios para que se le esté bombardeando a la gente con una tendencia, una manera de pensar, etcétera, pero de manera apabullante y abrumadora, ¿verdad? Qué bueno que existan otros espacios donde hay personas que pensamos de manera distinta y que ahí la gente tenga, digamos, una especie de balance, por decirlo así. Dignificar e invitar a la gente a subir a nuevas posibilidades por el bien de todos, porque nadie podrá crearse un paraíso estando rodeado de infiernitos y masas de ignorantes y masas así de personas que se entretienen con cuestiones muy bajas. Híjole, son peligrosas para todos los que habitamos este planeta, ¿eh? Así la veo yo, Cooper. ¿Cooper? ¿Qué te fuiste, Cooper? Vamos a pasar en... México. Le tengo un gran cariño a México. Y hemos caído en un círculo vicioso de que en realidad no enfrentamos nuestros problemas. Si no son los culpables los políticos, son los Estados Unidos los culpables. Nos hemos acostumbrado a estar echando la culpa a otra gente de lo que nosotros hemos permitido en México. Ese es mi último comentario, Rubén. Muchas gracias. Muy bien, Cooper. Cooper, muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo. Nosotros como mexicanos, en este caso, como salvadoreños o como hondureños o como lo que sea, pues tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades. Y dentro de México, pues yo creo que ya existen actualmente las posibilidades informativas. Desgraciadamente tenemos ahí poderosos poderes fácticos, válgase la redundancia, ¿verdad? Mediáticos incluso, que sí, con sus contenidos sin duda están envenenando cotidianamente a las audiencias. Sí, existe. Pero también existen otras posibilidades y hay mucha gente, incluso de personas que, hijo, si les dijera yo de alguien de hace poco que pues vaya, trabajó conmigo como periodista en un ámbito ahí donde yo estaba en televisión, una persona, bueno, de repente lo me manda actualmente cada comentario que dices, ¿qué pasa?, ¿no? Y es periodista. Ya no porque opine distinto, ¿eh? Es muy importante opinar distinto. Lo que sí no se puede es ya perder contacto con la realidad. Y me refiero, por ejemplo, a los datos duros del Tratado de Libre Comercio, ahora que se cumplieron 20 años. Verdaderamente nos aventaron la otra vez por ahí en las redes sociales unos intercambios donde simple y sencillamente le decía yo a este compañero, oye, vamos a cotejar tus datos con mis datos. Y cuando le hice esa pregunta, le digo, para que no hagamos pura palabrería, púchala, ya, como decía Javier Sicilia, ya inmediatamente le haber dicho que era pura palabrería y vamos a cotejar datos, y no a través de las redes sociales, sino vamos a hacerlo tú y yo que nos conocemos, inmediatamente cayeron que no, ya no te hablo, si te molesta que te diga, que no sé qué, y un periodista de tu estatura, y se soltó un rollo por ahí. Bueno, que no soy psicólogo, pero ya comprendí por dónde iba la situación. Vamos a pasar con José, de California. José, adelante. Sí, buenas tardes, Rubén, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, pues aquí medios amolados, pero aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Pues solamente espero que jugaste en la reserva de la América, pero espero que no le vayas a la América, ¿verdad? No, mira, jugué en las juveniles de la América. Yo vivía en la Colonia del Reloj. Cruzabas Calzada de Tlalpan y ahí entrenaba el América, lo que ahora es la Kodak ahí. Entonces, pues yo babeaba que de chiquito me llevaban ahí compañeros a ver jugar. Fíjate, en esa época... Te recuerdo personajes como el portero era un argentino, espérame, ay Dios mío, ¿cómo se llama el portero argentino? Ataulfo Sánchez, argentino. Pero ahí estaban Arlindo, que fue el que anotó el primer gol en el Estadio Azteca contra el Torino de Italia. Arlindo. El papá de Sague, ¿no? El lobo solitario. Alfredo del Águila, Bosco, el Siete Pulmones, en fin, entonces yo iba a verlos. Y luego nos dábamos los partidazos ahí en el jardín de la Colonia El Reloj, tremendos ahí, muy bien. Entonces un día convocaron, del periódico El Heraldo, convocaron ahí para hacer una selección de muchachos. Y que se avientan y que me seleccionan. Entre miles me eligieron para ser defensa, man. Entonces le entré y jugué. Alguna vez jugué todavía contra el Chalo Fragoso, imagínate. O sea, ya estoy veterano. Y jugué con Carlos Reynoso, quien acaba de perder a su hijo, por cierto, de cáncer. Lo lamento mucho. Nunca fue muy amable conmigo, como lo fue Hodge, Reynoso. Es decir, Toñiño, Reynoso, no. Borja, Borboya, el Monito Rodríguez, cuando los entrenaba José Antonio Roca. Yo en esas ocasiones, pues yo lloraba cuando perdí el América y estaba muy clavado. Pero luego entendí el otro lado del fútbol. Entendí muchas cosas, ¿verdad?, que no me gustaron. Y ya no tengo equipo prácticamente. Cuando mi hijo le iba al Cruz Azul, le fui al Cruz Azul, pero ya no me apasiono tanto con eso del fútbol. Exacto, así yo recuerdo cuando era más joven también era aficionado de las Chivas, pero también aprendí muchas cosas de los equipos, de todo el dinero, pero más que nada estaba hablando para felicitarte por tu programa. Y para hacer una recomendación también, como estaba escuchando los libros que mencionaste, también una recomendación que para nosotros los mexicanos, no importa si estamos en Estados Unidos indocumentados o documentados, pero yo pienso que deberíamos de ir a visitar los museos de nuestras ciudades donde vivimos. Por ejemplo, yo te digo esto porque... Yo estaba con la idea, yo vivo en la ciudad de Anaheim, California, y yo estaba con la idea siempre, hasta en la televisión dicen que Anaheim, se llama Anaheim por el Santa Ana River, ¿no? Y es una mentira, porque en el museo Perdón, José, te tengo que cortar porque mira, en este espacio único que hemos tenido hoy de que no ha habido comerciales, que no ha habido cortes, si te has percatado de eso, teníamos programado justamente a esta hora una entrevista con Eduardo Hushim y él ya se encuentra en la línea telefónica desde la Ciudad de México. Por ahí me quedaron algunas llamadas más de personas que estaban en la lista, pero ya no las puedo pasar. O sea que te tengo que cortar, José. Hablamos otro día. Te agradezco muchísimo. Bueno, amigos. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, antes de pasar con Eduardo Hushin, analista mexicano, escritor, autor de libros, publicaciones, invitado con frecuencia a diferentes programas, funcionario electoral en México, quiero decirles que además del partido Morena, sobre el cual ya entrevistamos la semana pasada a Pablo Moctezuma Barragán, que tuvo su convención este partido Morena el domingo pasado y que seguramente para el 2015 será un nuevo actor ya como partido político para las elecciones del 2015. Hay otro partido político que tiene enormes posibilidades, de hecho creo que ya cumplió muchos requisitos para que sea un partido nuevo en México. Bueno, ya les había yo hablado de esto, se llama el Partido Encuentro Social. Bueno, y que se autodefine como el partido con mayor confianza y credibilidad ciudadana. Yo no sé por qué, pero así se autodefine. Sus integrantes aseguran que representan una oferta política diferente dirigida a los ciudadanos que están hartos de que los políticos los utilicen y nunca les cumplan. Es un partido que también está buscando apelar al sentimiento familiar porque dice es el partido de la familia y resulta que la persona que lo dirige es una persona que algunos medios dicen que se trata de un pastor evangélico. Él se llama Hugo Eric Flores, pero él ha negado, dice que ya que no es pastor, otros dicen que entonces ya no es pastor, pero que fue pastor. El caso está que tiene esta denominación religiosa porque dice que principalmente es un partido, aunque dice que está abierto a todo, a todos, básicamente está siendo integrado por cristianos evangélicos. Esto, evidentemente, yo ya lo había, abiertamente les expresé mi preocupación de este tema, y después leyendo una nota en, sin embargo, este medio en internet, sinembargo.mx, me encontré con que Eduardo Hushim justamente advierte sobre este peligro. Entonces lo invité y él amablemente accedió para estar presente con nosotros en este programa, Hablando Claro con Rubén Luengas. Eduardo, me da muchísimo gusto saludarte. Qué padre volverte a escuchar después de muchísimos años que te entrevistaba yo allá en radio en México. En efecto, Rubén, me da mucho gusto saludarte y por tu conducto a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues acá estamos a nivel nacional, Eduardo. Oye, pues les he comentado pues acerca de este partido que inició en Baja California y ya ha reunido también varios requisitos para poder llegar a ser un partido, pero casi podríamos decir, ¿verdad?, que es un partido confesional y esto a mí me preocupa. ¿A ti? En efecto, Rubén, ciertamente ahí hay un caso atípico de un partido político en formación, por una parte, y por la otra, pues es un partido que está en la es un partido, pero a nivel regional. Ahora está buscando su registro como partido político nacional. Es un caso atípico porque, en efecto, hay indicios que señalan que hay una vinculación con una creencia evangélica, y esto pues no tiene o no tendría cabida en un Estado laico como lo es el mexicano, expresamente determinada esa laicidad en la propia constitución del país. Sin embargo, el hecho es que tiene ya un registro regional, tiene también un registro como agrupación política o política nacional, que digamos es un paso previo a lo que es un partido que compite en elecciones. Lo cierto es que es un caso preocupante por esta cercanía con iglesias evangélicas. Su líder, el doctor Hugo Eric Flores, dice que no es, bueno, está reputado como pastor evangélico, pero él ha dicho de que ya no es ministro del culto, lo cual, pues bueno, habrá que definirse, tendrá que definirlo y examinarlo y revisarlo el Instituto Federal Electoral, que es al que le corresponde conceder este eventual registro. Pareciera, Rubén, por como pintan las cosas, que está a un paso de lograr su registro como partido político nacional. Lo cual, aparte de ser un caso atípico, pues es posible que abra la puerta a que otras confesiones religiosas puedan aspirar a lo mismo, porque sabemos que las iglesias pues suelen tener una base social importante como para poder acreditar los requisitos que se establecen para optar por el registro como partido político nacional. Eduardo, ¿tú consideras que el nacimiento de este partido pudiera haberse fraguado con toda la intención? Pues me refiero a lo siguiente, o sea, venía el partido de Morena, las elecciones controvertidas que hemos tenido recientemente en México, muy atípicas, la verdad, yo no sé tú exactamente qué pienses, porque he perdido de vista un poco lo que digas de la del con Calderón y con la de Peña Nieto, etcétera, pero ¿no habrá por ahí alguna cuestión de decir, bueno, es como ir asegurando? ¿A qué me refiero? Acá en Estados Unidos ha habido una penetración del Partido Republicano que muchos consideran que ha sido secuestrado por la llamada Christian Right y los pastores radicales, etcétera, e incluso lo que se conoce como el Tea Party. Dado que ahora tenemos tantos, desde hace tiempo, desde que entramos al GATT y luego el Tratado de Libre Comercio y todo lo que tenemos ahora, Estados Unidos, México, Canadá, etcétera, ¿no hay ahí vasos comunicantes entre fuerzas religiosas de acá que quieran instaurar una especie de partido religioso allá? No sé si me explico. Sí, sí, Rubén, muy claramente. Lo cierto es que tradicionalmente ha habido grupos o iglesias evangélicas que han tenido un apoyo financiero del extranjero, lo cual, pues, estrictamente no hay una prohibición expresa en ese sentido para agrupaciones religiosas. Y lo que es lógico pensar es que después de este antecedente, pues, es claro que podría haber alguna aportación de ese tipo, lo cual no es fácil de probar, pero si se probara sería suficiente para no darle el registro a un nuevo partido político. Pero claro, esto no hay ninguna evidencia que lo sostenga, pero sí pareciera tener lógica por los antecedentes que se tienen en cuanto al avance de los grupos evangélicos en México, que han tenido la simpatía y el apoyo económico dicho por ellos mismos. No es ningún secreto en el país. Incluso ha habido etapas en que los propios agentes estadounidenses, agentes religiosos, acostumbraban visitar incluso de puerta en puerta los domicilios de familias para convencerlos hacia su credo religioso, lo cual, bueno, no sería objetable. No es el mismo caso que una formación política que en México tiene como una de sus grandes prohibiciones la de aceptar, admitir, recibir donaciones de cualquier tipo proveniente del extranjero. Es decir, no importaría si es una iglesia, si es un partido, si es una empresa, no. Si hay alguna aportación de dinero extranjero, eso es una falta gravísima de acuerdo con las leyes mexicanas. Oye, Eduardo, este señor Hugo Eric Flores, he escuchado cosas que serían inobjetables, ¿no? Es decir, la hipocresía de muchos políticos que son religiosos y que entonces se abstienen públicamente de decir, no, pues yo aquí no tengo que ver, cosa que en realidad se ha ido perdiendo, ¿no? Ya ves, con Vicente Fox, el mismo Calderón, eso se ha ido perdiendo. Pero, pues, lo que nos interesa es que exista en México la separación entre la Iglesia y el Estado, que no vayamos a llegar a ningún tipo de teocracia, ¿verdad?, como existe en otros países, y que se pueda ir infiltrando por este tipo de vehículos que dicen, bueno, el primer paso es llegar a ser partido, y después, ya estando consolidados como tal, que aspiren a la búsqueda de algún tipo de teocracia o de situación de esta. ¿Sería exagerado pensar así? No, Rubén, yo creo que con esto, digamos que se da un paso hacia esa posibilidad. No podemos anticipar que vaya a concretarse, pero sí es un avance hacia lo que tú planteas, sin duda. Y esto, Rubén, en un país como México, donde la identidad entre Iglesia y Estado, o la cercanía entre Iglesia y Estado, bueno, y por supuesto, el antagonismo entre Iglesia y Estado ha tenido episodios cruentos, inclusive como el de la Guerra Cristera, que fue un derramamiento de sangre hace, pues, ¿qué será?, unos 80 años. Digamos que es algo que de lo que México ha aprendido, y por eso este celo de la mayor parte de la sociedad para que esta separación de Iglesia y Estado se mantenga, y lo mismo la laicidad. Pero lo cierto es que recientemente ha habido manifestaciones de funcionarios, particularmente alcaldes e incluso gobernadores, de pues de distintos partidos que han hecho una serie de actos que francamente riñen con un Estado laico, como es la dedicación del Estado a una a un credo religioso, concretamente en este caso al credo católico, manifestaciones que en lo personal, por supuesto que hay que respetarlo y se respeta en México, pero ya cuando se involucra un entorno gubernamental del Estado con un asunto religioso, pues ahí es donde se manifiesta una clara violación al Estado laico, una clara violación a lo que establece la Constitución, y que ha habido una cierta laxitud en la aplicación de la ley en este aspecto. Es algo que me parece que debiera revisarse, y de hecho, de parte de los, digamos, partidarios del Estado laico, los defensores del Estado laico, pues han puesto el grito en el cielo, pero hasta ahora no ha habido ninguna acción que frene este avance hacia un franco estado de violación a lo que establece la ley en cuanto al Estado laico. Bien, una penúltima pregunta. La penúltima pregunta sería, si llegara a pasar este partido y a existir como tal, ¿no es difícil imaginar que los lugares de culto, los templos, se convertirían de hecho en centros de propaganda y de proselitismo para adherirse a ese partido político, ¿no? En efecto, Rubén, y esto pues ya supone una ruptura de la equidad, porque por supuesto si tienes los templos como centro de, o a los ministros del culto como agentes de propaganda, pues es claro que quienes no tengan esto pues van a estar en desventaja. Y esto es algo que tendría que tener mucho cuidado el Instituto Federal Electoral, ser muy estricto. Yo espero que en la realización de las asambleas los enviados del IFE que tienen que dar fe de la realización de estas asambleas hayan tenido cuidado de que primero los actos mismos, las asambleas, se hayan realizado ni en templos ni en establecimientos, en locales identificados con alguna creencia religiosa. Pero tampoco, por supuesto, que hayan tenido la promoción de algún credo para poder realizar sus asambleas. No es fácil cumplir con los requisitos, son muchas asambleas en todo el país, son muchas gentes que tienen que reunirse, y de tal suerte que yo esperaría que el IFE haya sido muy estricto en este aspecto. Y desde luego que la afiliación misma tampoco se hubiera realizado en templos o en locales identificados con algún credo religioso, porque ya desde ahí esto implicaría un incumplimiento de los requisitos para poder optar a ser un partido político nacional. Yo espero que el IFE haya sido consciente de esto, que haya logrado detectar si hay alguna relación orgánica entre iglesias evangélicas o de cualquier tipo. Por supuesto, no se trata aquí de señalar a una iglesia concreta. En el caso del partido Encuentro Social, por esta razón, es el tema que estamos hablando, por eso lo mencionamos, pero igual de cualquier creencia, sea católica, islámica, cualquier, que hayan sido, decía yo, los enviados del IFE, pues muy cuidadosos en esto, en detectar si hubiera alguna relación orgánica, estructural, entre alguna creencia religiosa y los aspirantes a partidos políticos nacionales. En el caso del Partido Encuentro Social, incluso su logo, su símbolo, son una suerte de como con dos arcos, como colmillos de elefantes, que viéndolo con cuidado pareciera ser la mitad posterior de un pez. Del pez, sí, claro, clarísimo. Entonces, lo estoy viendo en este momento. Ahí tiene una implicación que bueno, no puede ser más claro la remisión, la idea del cristianismo. Claro, sí, alguien podría decir, no, pues esos son dos colmillos de elefante. Pues sí, pero visto con cuidado, pareciera ser la mitad posterior de un pez. Entonces, no, yo le quitaría el pareciera. Me parece bien obvio, Eduardo, bien obvio así, y muy subliminal, además, muy subliminal. En efecto, Rubén. Entonces, ya desde ese momento, a mí me extrañaría que el IFE no hubiera hecho algún señalamiento en ese sentido. Como quiera que sea, yo veo un gran riesgo de que si efectivamente tiene relación este partido con un credo religioso, con una iglesia, yo vería ahí un riesgo grandísimo de que más tarde, Rubén, pues vamos a tener seguramente aspirantes ligados a la religión dominante en México, es decir, el catolicismo. Entonces, yo veo que ahí hay ese riesgo, por eso tiene que ser la autoridad electoral muy estricta, porque la multiplicación de agrupaciones así, pues pareciera ser muy obvia. Si esto se concreta y efectivamente hay nexos entre la iglesia y el presunto partido político. Bien, pues mi última pregunta es algo que precisamente mis preguntas no hayan sacado a colación y que tú consideres importante decirle a la comunidad de habla hispana de los Estados Unidos sobre este asunto en particular como conclusión. Tengo la impresión, Rubén, de que este asunto va a terminar en los tribunales, concretamente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya hay algunos partidos políticos que están manifestándose en contra de la concesión del registro, o por lo menos en un sentido de que se revise muy bien la situación. Pero yo diría que cualquiera que sea la definición de la autoridad electoral, que también veo que pareciera que va a ser positiva, porque ya antes le concedió el estatus de agrupación política nacional de APN, y ahora pues es un cambio de situación como partido político que ya podrá participar en elecciones. Tengo la impresión de que el IFE podría concederle el registro a este nuevo partido, lo mismo que a Morena. Claro, Morena es otra cosa, es otra situación completamente distinta. Pero entonces yo creo que si esto ocurre, lo más probable es que haya impugnaciones hacia la concesión de ese registro ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y si el IFE detectara alguna causa de no concesión para no conceder el registro, obviamente el Partido Encuentro Social irá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a manifestar su inconformidad, de tal suerte que sea una o la otra la definición del IFE. Yo veo que ese asunto terminará en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bien, pues te agradezco muchísimo, Eduardo Huchín, un verdadero experto. Tú fuiste consejero electoral, ¿no? También, entre tantas cosas. El Instituto Electoral del Distrito Federal. Del Distrito Federal. Y mucho gusto reencontrarte y considero un privilegio esta plática para tu auditorio. No, encantado. Y nada más déjame decir una cosa más. Regresando a México, cuando vaya yo a México para allá, voy a ir ahí donde tengo guardados varios libros míos y voy a sacar uno que escribiste sobre el Tratado de Libre Comercio. Uno de mis primeros libros, en efecto. Pero creo que le atinaste a mucho. Ahí ya hacías las series de futurólogo y decías, pero ya no sé cuál sea tu evaluación de los 20 años de libre comercio. Si quieres, otro día lo hablamos de los 20 años. Pero creo que ahí le empezaste a atinar mucho. Me acuerdo que tu libro era medio profético. Sí, era. Es un poco la realidad de luces y sombras, ¿no? De luces y sombras. Eduardo, te mando un fuerte abrazo. Hasta la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Un abrazo. Y estamos en contacto. Eduardo Huchín, con nosotros para platicar acerca, pues, de este tema, del cual, si ustedes no lo sabían, muchos tal vez lo sepan, sobre todo los de Baja California, o gente que tiene familia allá, pero ya tenemos este panorama en el que pronto podríamos tener este otro partido, Encuentro Social, que efectivamente, PES. No, miren, juega con una doble la cuestión con esto subliminal, porque aunque PES no se escribe así, ¿verdad? Se escribe de otra manera, pero PES está escrito aquí PES, no con Z, pero está jugando subliminalmente tanto el nombre como luego la figura del pez, con una absoluta connotación de este símbolo de la cristianidad que es el pez. O sea que es muy interesante ver cómo le van a entrar a esta situación allá en México, que tiene, pues, ya sabe lo que tiene de historia detrás con respecto a la separación iglesia-estado, y no mezclar el tocino con la velocidad, como decía un amigo. Bien, vamos a pasar con Elías, que está en la línea telefónica y es de San Antonio. Adelante, Elías. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Eh? Digo, espero que te mejores. Oh, muchísimas gracias. Ojalá para que... Sí, muchísimas gracias. Sí, sí. Pero bueno, mira, sí, estaba reflexionando sobre ese punto, ¿no? En la entrevista que tuviste ahorita. No hay un comentario directo de mi parte, simplemente una reflexión. Digo, pienso, ¿no?, que en México como que se protege más, ¿no?, con esta cuestión de la separación iglesia-estado, más el laicismo. ¿Aló? ¿Elías? ¿Se cortó? A ver, que nos vuelva. Bueno, que nos vuelva a llamar. Si me estás escuchando, Elías, se cortó tu llamada. No creas que te cortamos acá de ninguna manera. Si gustas volver a llamar para que podamos pasar tu comentario, ¿no? Mientras tanto, déjeme ver por dónde lo puse, la noticia con la que abrí, que se las voy a dar un poquito más completa, ¿no? Esto es información, pues, generada en el contexto de la guerra, que está llamada así guerra, ¿no? Decía Javier Sicilia, esto es una guerra, lo que está haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto, en una especie de réplica de lo que inició Felipe Calderón, tal vez, pero con otra manera, tal vez. Pero resulta que el titular de Gobernación de México, que será como el del ministro del Interior, que es Miguel Ángel Osorio, adelantó a priistas sobre la captura de uno de los templarios. Se prevé que en las próximas horas se darán más detalles. Bueno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la detención de uno de los líderes del grupo de los templarios. O sea, detienen a fin de cuentas al llamado El Tito, uno de los líderes de los templarios. ¿Cuántos de estos van a detener? ¿Se van a ir verdaderamente con los peces gordos de todo esto? Y por lo tanto van a contar con este retiro. Ah, ya ahorita va, Elías. Con este retiro de las armas por parte de los llamados grupos de autodefensa. A mí siempre me quedará un poquito la duda, el cuestionamiento, etcétera, de recordar que en el contexto michoacano, estos de los caballeros templarios, que antes fueron la familia, bueno, primero se presentaron ante la sociedad como autodefensas, precisamente, ¿no?, para sacar a los Zetas del estado de Michoacán. Una vez que empezaron a darle a los Zetas, bueno, entonces supuestamente incluso que fueron reclutados jóvenes, de acuerdo con la visión del mismo gobierno, ¿no?, que fueron reclutados jóvenes en Apatzingán para integrar a la familia, luego caballeros templarios, jóvenes, etcétera, recibieron capacitación incluso por parte de empresarios locales que contrataron a ex militares, tanto de México, estoy diciendo la versión oficial, tanto de México como de Centroamérica. Se presume que de Guatemala, de estos grupos de los caibiles, que eran grupo de élite, y empezaron a capacitar a estos, bueno, y ya ven en lo que se convirtieron estos de los caballeros templarios, con este ingrediente pseudo religioso, ¿verdad?, tomando el nombre de este famoso grupo histórico de los caballeros templarios históricos. Bueno, pues a ver, no sé cómo van a mantener cuestionado a estos grupos para que a su vez no haya escisiones, ¿verdad?, en las cuales haya grupos de estos que se presenten luego también como lo hacen ahora los caballeros templarios, que nacieron como grupos de autodefensa, ¿no? Entonces así está la cosa. Voy a pasar nuevamente con Elías y luego les voy a platicar un poquito del informe que anualmente da el presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, ¿no?, sobre el estado que guarda la Unión, el Estado de la Unión, pues va a dar ese informe, ese discurso, donde se escuchan grandes ovaciones, aplausos, etcétera, donde parece que hacen las paces entre los partidos ese día para no ensuciar la imagen incluso de la persona que está al frente del Ejecutivo. Bueno, Barack Obama estará dando su... ¿Saben en qué lo va a centrar el tema? Bueno, en algo muy importante, ahorita les voy a decir de qué, fundamental y básico, ¿no? En datos que muchos dicen, pues no corresponden ya a la idea de la primera potencia del mundo, ¿no? No corresponden estos datos y mañana se va a centrar Barack Obama en eso. Regreso con Elías, que se cortó la llamada, él estaba dándonos su punto de vista. Adelante, Elías. Sí, gracias. Sí, quería hacer una reflexión sobre el asunto este, ¿no? De la separación Iglesia-Estado. Creo que en México se hace más énfasis, ¿no? En esa separación en cuanto a salvaguardar la laicidad del Estado que en salvaguardar la libertad religiosa de los habitantes, ¿no? De los individuos. Y aquí en Estados Unidos creo que es un tanto diferente, ¿no? Como que allá somos más quisquillosos con ese aspecto, ¿no? De la separación Iglesia-Estado. Aquí obviamente igual la Constitución prohíbe, ¿no? Que evidentemente se genere una religión de Estado, un Estado teocrático, como tú decías. Sí, pero evidentemente el principal fin de la separación Iglesia-Estado aquí es garantizar la libertad religiosa de los individuos, ¿verdad? En ese sentido se dice no tanto de que la Iglesia no se meta en el gobierno, sino que más bien el gobierno no interfiera con la libertad religiosa de los individuos y con el actuar de las iglesias, sea cual sea su acento, ¿no? Entonces siento que esa es una gran diferencia, porque por ejemplo yo pude observar aquí en las pasadas elecciones cuando la reelección de Obama, que la Iglesia Católica, pues sin decirlo abiertamente, pero tomó partido perceptible, ¿no? A favor del partido de las posturas, sobre todo en temas sociales, del Partido Republicano. Y eso pues no generaba ningún escozor, digamos, a nivel del gobierno, ¿no? Cosa que no sucedería en México. Si alguien se pronuncia, inmediatamente se le van encima y pues digo, realmente no lo veo tan atrasado eso, porque pienso que precisamente la función de la religión es precisamente, como decía en el Evangelio, ¿no? Poner la levadura en la masa para que fermente, ¿verdad? Entonces yo pienso que sí tiene esa tarea la Iglesia de guiar a sus ovejas, de enseñarles, de guiarlos en las normas morales que se deben de seguir, y todo eso pues tiene un impacto en la sociedad, ¿no? Ya sea que el mensaje lo reciba un político, que lo reciba un médico, un obrero o quien sea, ¿verdad? Debe traducirse en la vida social, ¿no? Pero como que en México somos muy susceptibles de todo eso, ¿no? Como que inmediatamente ponemos el grito en el cielo cuando algo así... Bueno, es que hay razones históricas para entenderlo así, y hay ejemplos en el mundo donde si lo observas, por ejemplo, es muy importante que se cuide eso, porque de ninguna religión me gustaría que en México o cualquier país, Estados Unidos, tengamos, por ejemplo, un gobierno teocrático, se me ocurre pensar, como Irán, por ejemplo, ¿no? Como en Irán, que es una teocracia, ¿no? Del Islam. Entonces, ese riesgo siempre puede existir, y en México hay grupos, porque cuando hablamos de religión no podemos hablar, es religioso y es garantía de que está, ¿no? Tenemos mucha gente que tergiversa, como yo lo comento muy seguido aquí, ¿no? No sé si tú recuerdas, por ejemplo, que los nazis, lo he dicho varias veces, en la hebilla de su cinturón, estaba escrito en alemán Gott mit uns, Dios está con nosotros. El problema está en eso, que cuando los grupos políticos consideran que Dios siempre está de su lado, entonces manipular la exacerbación religiosa, que en un momento dado incluso llegan a traicionar hasta sus propios principios religiosos, es tremendo. Y utilizar el púlpito, pues, para hacer propaganda, que de hecho la palabra propaganda originalmente era utilizada en el contexto religioso, es muy grave. En Sudamérica teníamos en las dictaduras militares obispos intrínsecamente vinculados al poder dictatorial, que tenían incluso placas en sus automóviles de obispo, por separados de las del pueblo. Entonces ahí ya traiciona todo principio religioso, democrático, por donde lo veas. Entonces en México es una tradición, pues básicamente por las leyes de reforma que hizo Benito Juárez, de la separación de Iglesia-Estado, donde teníamos un abuso por parte del clero, ¿no? Demostrado históricamente, para tener justamente al rey y al líder religioso casi casi sentados en la misma silla, ¿no? Entonces creo que hay razones justificadas desde mi punto de vista para que aquí en los Estados Unidos, quien habló mucho sobre esta necesidad de la separación de Iglesia y Estado, muchísimo fue John F. Kennedy, ¿no? Elías, sí, casi casi te tengo que dejar porque me voy a la Ciudad de México a que le llamen a Miguel Ángel Quemain. Déjame más decirle aquí, Miguel Ángel Quemain, que es un periodista cultural de muchas décadas, de mucha experiencia, que conoció a José Emilio Pacheco, este poeta mexicano que falleció el día de ayer en la Ciudad de México. Pero termina tu comentario antes de que pase con Miguel Ángel. Sí, diría yo que pues también tiene que ver el gobierno que se encuentra al frente, ¿no? Porque cuando a un gobierno le favorece pues lo que puede estar el actuar de la Iglesia en la sociedad, pues puede dar cierta permisibilidad. Y cuando no lo hace, pues evidentemente entonces sí se va en contra de ellos, ¿no? O sea, todo también es un manejo político, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues sí, imagínate a Sarah Palin como presidenta de los Estados Unidos. Hijo, maestro. Bueno, gracias, Elías. Discúlpeme. Discúlpeme por la tos, gracias a Elías por expresar su punto de vista. Y ahorita me informarán acerca de si está listo o no está listo Miguel Ángel. Ya está. Bueno, pues me da muchísimo gusto, hombre. Ya ven, tuvimos primero al poeta Javier Sicilia hablando sobre estos temas, luego al maestro Eduardo Hushim sobre este partido político, muchas llamadas de ustedes. Hoy no tuvimos ningún corte por alguna cosa extraña, entonces tengo mucho gusto en saludar de veras a Miguel Ángel Quemain. Miguel Ángel Quemain es un periodista cultural de hace muchas décadas, a pesar de que es joven, pero lleva mucho tiempo trabajando en el periodismo cultural. Yo lo conocí en la televisión estatal mexicana cuando se llamaba Imevisión, ahí coincidimos, cuando yo hacía mis pininos, ella era más experimentado, ahí tuve el gusto de conocerlo, y luego trabajamos juntos en lo que fue el primer noticiario cultural de la televisión mexicana, que se llamaba Hoy en la Cultura, que yo era muy burrón en muchas cosas, y él siempre me andaba dando de cocos para que leyera libros, etcétera, y por él pues empecé a leer muchas obras, aunque ya no pudo él ver los frutos de lo que fue sembrando en mí. Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Claro que he podido ver todos esos encuentros y todos esos, toda esa amistad que nos unió durante muchos años, y claro que lo he visto. Yo soy profesor en la universidad y presumo con orgullo todo tu trabajo y toda tu pasión, toda tu inteligencia, que pues los años te han dado la razón. Es una pasión y una vocación que alimenta al periodismo mexicano, con todo y que tú nutres mucho de lo que se hace en Norteamérica. Formas parte de este país que es tuyo y que te seguimos, mucha gente te seguimos, te queremos y te vemos con un enorme orgullo, Rubén. No, pero sí, déjame decirle que cuando empezamos aquel proyecto, la verdad es que se integró por gente muy capaz, reporteros, todos expertos en su área, en la danza, en la literatura, y tú, Miguel Ángel, siempre, siempre muy, muy, muy, muy pendiente y en la vanguardia de lecturas, y fue tremendo. Yo llegué muy rezagado. Y bueno, sigo rezagado, tú te volviste prácticamente en un crítico literario, un periodista cultural, ¿no? Pero precisamente por eso te busqué para este día, y ojalá nos ayudes en colaboraciones futuras. Estamos a nivel nacional en Estados Unidos. Y no precisamente todos acá le dedican mucho tiempo a personajes como en este caso José Emilio Pacheco, ¿no? Que tú fuiste el primero que me mencionaste de él, batallas en el desierto, esto que se desarrolla ahí en la colonia, es en la colonia Roma, ¿no? Precisamente de la Ciudad de México, de esta novela. Muere ayer José Emilio Pacheco. ¿Puedes decirle a nuestra gente, a ver, quién era José Emilio Pacheco? Bueno, José Emilio Pacheco, la importancia de José Emilio Pacheco para la sociedad estadounidense es la oportunidad de acercarse a todo un conjunto de escritores de los que él forma parte. No es únicamente una personalidad, sino que es un trenzado de relaciones y de complicidades y de solidaridades con un conjunto de escritores que son muy conocidos en los Estados Unidos, como Carlos Monsiváis, como el poeta Eduardo Lizalde, como Sergio Pitol, como Vicente Leñero, Juan García Ponce y Salvador Elizondo. A todos ellos se les conoce como la generación del medio siglo, porque José Emilio Pacheco trabajó en esa revista literaria, Medio Siglo, y tradujo muchísimas cosas del inglés, publicó libros de lírica, de narrativa, y también editó muchas colecciones bibliográficas y publicaciones que siempre estuvieron muy vinculadas a los Estados Unidos. José Emilio Pacheco es un traductor, es un ensayista, es un gran poeta, es un narrador de novelas y es un narrador de cuentos, y su especialidad en la literatura, en el periodismo cultural del siglo XIX, lo ha hermanado mucho a los Estados Unidos, que justamente en el terreno de la historia literaria de México, los Estados Unidos siempre estuvieron presentes en nuestros grandes narradores, en nuestros grandes cronistas. El periodismo de los Estados Unidos fue uno de los grandes ejemplos para nosotros, los mexicanos, en el desarrollo del periodismo. Y justamente Pacheco sigue esa tradición, no solo como periodista, que ha sido como uno de los grandes divulgadores de la cultura norteamericana en México y en Estados Unidos, de la cultura mexicana, sobre todo de los grandes pensadores como Vasconcelos, como Alfonso Reyes, como Octavio Paz, que los ha colocado en las universidades norteamericanas en las que ha enseñado, sobre todo en la Universidad de Maryland, en College Park, y en la Universidad de Essex. Algunas otras universidades ha sido maestro visitante, pero fundamentalmente en esas universidades ha divulgado la obra de importantes mexicanos. Él tradujo para los norteamericanos que nos escuchan, que aman el español y que entienden el español, él tradujo los cuatro cuartetos de Eliot. Tradujo Cómo es, de Samuel Beckett. Tradujo Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. De Marcus Shaw, Vidas imaginarias, de Profundis, de Oscar Wilde. Es un polígrafo, con lo que se conoce como un polígrafo, un hombre de muchos intereses, de una enorme sabiduría. En las fotos que circulan desde los años 60 de su vida personal, siempre está rodeado de libros, lleno de libros. No hay espacio para una sola imagen más que la de los libros. Y bueno, él como narrador tiene una obra muy importante, que son Las batallas en el desierto y El principio del placer, que son obras importantes, porque también retratan un México de los años 40 a los años 60, que es muy importante para nosotros, sobre todo por la influencia del cine, del rock, de la música popular, de cómicos como Tintán, hasta músicos como José Alfredo Jiménez. En José Emilio Pacheco, el público norteamericano va a encontrar gran parte de lo que nos da sentido, de lo que nos significa como país, en términos de la cultura popular y en términos de nuestra asimilación de la cultura norteamericana. Esa es una de las grandes importancias que tiene Pacheco. Pacheco fue un gran lector de la literatura mexicana contemporánea, un gran editor de revistas. Él estuvo en México en La Cultura, en la revista de la universidad, en La Cultura en México, que dirigió Carlos Monsiváis. Fue miembro del Colegio Nacional, y desde esos espacios un hombre como él ha sido muy importante, porque no ha sido un escritor encerrado en una torre de marfil, sino que ha estado atento a los originales, a los manuscritos que enviaban los jóvenes creadores, y que es muy importante, es una gran labor de humildad leer materiales inéditos, leer materiales que no te dan prestigio, sino que te obligan a reflexionar, a la generosidad, a encontrarles libros, a encontrarles espacios a esos autores. José Emilio Pacheco es un ejemplo de ese mundo, Rubén, y fundamentalmente se ha editado en el Fondo de Cultura Económica su obra de poética de 1958 al año 2000, que se llama Tarde o Temprano. Tú, y muchas veces lo discutimos tú y yo, esa visión de la literatura comprometida y la literatura no comprometida. Pacheco no es un escritor religioso, pero tampoco es un escritor político. No es un escritor que diga hagamos la revolución ahora, sino detengamos la injusticia. Somos fruto de la inequidad, somos fruto de la corrupción social y personal. Tenemos que hacer un examen de conciencia, no un mea culpa, sino un examen de conciencia para tratar de ser mejores, y también darnos cuenta de que hemos perdido muchas cosas que no vamos a recuperar. Sin embargo, hoy no es ayer, y tenemos la oportunidad de presentir el futuro, de arreglar las cosas. Ese es el gran, por decirlo de una manera un poco vulgar, el mensaje, ¿no? El mensaje de José Emilio, y que de alguna manera podemos decir que es actual en ese sentido. Mucha de la poesía de izquierda hoy se convirtió en poesía panfletaria, en poesía para un movimiento obrero que dejó mucho que desear, muchas promesas hechas que no cumplió, la izquierda muchas promesas que tampoco cumplió, pero esta parte de la de señalar la injusticia, señalar la corrupción y darnos la oportunidad de ser mejores, de encontrar los vínculos con la tierra, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestro país, es como la gran oportunidad que nos ofrece la poesía de José Emilio Pacheco, emparentada pues a la gran tradición. Si uno ve los premios que ha recibido, el premio Cervantes, el Reina Sofía, el José Donoso, el Octavio Paz, el Pablo Neruda, uno se da cuenta de quién es pariente este hombre, ¿no? Es pariente de toda nuestra tradición en la lengua. Hoy la prensa mexicana se ha volcado, y las redes sociales, a poner frases, fragmentos de poemas. Sí. Es un poeta que nos ha educado, Rubén. Es un poeta, y lamentamos mucho haberlo perdido. Tuvo una muerte dulce, como lo declaró ayer su hija, la familia. Cuando entró a nutrición, se quedó dormido y no despertó. No hay una muerte más dulce que esa, ¿no? Y que, bueno, toda la muerte sabemos que implica un sufrimiento, pero finalmente es un hombre muy, muy querido, y yo creo que esta expresión popular en las redes, en los periódicos, no traiciona esa imagen siempre benevolente. Tú te acordarás, Rubén, y tú lo viviste, que él era muy hermético, no daba entrevistas, era imposible entrevistarlo, ¿no? Sí. Pero al final de su vida se volvió como muy apacible, muy tal vez bonachón no sea la palabra, pero muy muy accesible. Convivía mucho con la gente, firmaba libros incansablemente. Yo alguna vez en el Palacio de Minería calculé que estuvo firmando libros alrededor de 2 horas. No, un hombre muy muy muy generoso, y casado pues con una periodista que de algún modo está en esa congruencia vital. Él sí fue un hombre congruente, hacía lo que no, sí vivía como él escribía, sí vivía como él procuraba ofrecer una posibilidad de vida interesante, noble, sensible, sí lo vivía de esa manera. Y bueno, mucha gente en Estados Unidos conoce a Cristina Pacheco, que Cristina es una periodista que lleva el nombre, el apellido de José Emilio Pacheco, sí. Y que bueno, es una periodista muy dedicada a consignar, a radiografiar todo lo que pasa en los lugares más difíciles del país, con las personas más olvidadas, y que el periodismo hace visibles, Rubén, como tú. Y su programa de televisión, de Aquí nos tocó vivir, ¿no? Oye, ya que mencionabas esto del hermetismo de José Emilio Pacheco, pues yo recuerdo que desde aquellos años hablábamos un poquito de que, a diferencia, por ejemplo, de un pintor como José Luis Cuevas, que la gente conocía más a José Luis Cuevas y su figura que su obra, José Emilio Pacheco era más o menos como Milán Kundera, ¿no? El checo que él quería que triunfara su obra por encima de su imagen de él como escritor. Y lo mismo precisamente respondía esto de José Emilio Pacheco, ¿no? Él quería que su obra triunfara y se conociera más que su persona, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Justamente por eso él había renunciado a dar entrevistas y a ser una figura pública, ¿no? Digamos, era tan inexperto como figura pública que te acordarás que cuando recibió el premio Cervantes se le soltaron los tirantes y se le bajaron los pantalones, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Digamos que era un hombre muy sencillo, no era un hombre público, ¿no? Era alguien que podía tener descuidos en público, ¿no? Mancharse la camisa con unas gotas de grasa o salpicarse de salsa. O no está tan bien peinado, ¿no? Sí. Era un hombre muy Tú lo trataste, muy, ¿no? O sea, no lo entrevistaste, sí, tal vez, pero lo trataste, ¿no? Platicabas, sí, con él, se sentaban, tomaste café con él, ¿no? Sí, tuve mucha oportunidad de intercambiar impresiones, de comentar libros, pero siempre era como, siempre tuve el pudor, Rubén, de hubo un compañero, tú también te acordarás, porque era de nuestros años, Fermín Ramírez, sí, un reportero de 1+1, sí, que tuvo una conversación con él, estuvimos conversando con Pacheco, yo entré a la conversación, luego me salí, pero Fermín publicó esa conversación como si se hubiera tratado de una entrevista, sí, y sí. Pacheco lo vio muy mal, se enojó muchísimo, y dijo que eso era como una manera que lo ponía él como arisco para conversar con colegas, que no era justo, que él no daba entrevistas y que las conversaciones en un tono informal no deberían de tomarse como tal. A mí siempre me daba mucha tentación, te lo juro, la verdad era muy difícil como no empezar a preguntarle. Y cuando empezaba a preguntarle, él sentía como ese virus del reportero que está como interrogando, y siempre era difícil, ¿no? Porque uno siempre quiere preguntarle sus opiniones, y las opiniones sobre tal o cual autor, tal o cual libro, siempre colocan en una situación embarazosa a un hombre como él, que era ya desde hace 25 años, era como un papa, ¿no? Cuando José Emilio Pacheco decía, tal novela no me gusta, pues era realmente una sepultura para el pobre autor del autor de esa novela, ¿no? Ándale. ¿No? Oye, una pregunta, ¿qué libro recomendarías de José Emilio Pacheco para personas que yo asuma que tal vez por lo que nos estás comentando aquí tuvieran la inquietud de buscar, no sé, en Amazon o donde, no sé dónde lo puedan buscar? ¿Qué libro introductorio sería el más accesible para iniciar la lectura de José Emilio Pacheco? Sí, yo pienso que hay dos, los libros de cuentos y sus novelas. La novela Morirás Lejos es una novela muy importante, y Las batallas en el desierto son dos libros que son muy muy importantes. Y ya entrados en recomendaciones, pues sí, El viento distante y El principio del placer son dos libros de relatos también muy sencillos, muy complejos al mismo tiempo. Es de esos escritores que no es rebuscado, que no tiene una retórica oscura, sino que sí, es muy sencillo, cuenta las historias tal cual son, pero esa sencillez que tú acabas de mencionar a Kundera, es esa sencillez que te atrapa, que te arroba, que te deja frío, ¿no? Y sí, yo creo que si ya, para la gente que, sobre todo quienes deben escuchar también mucho el programa, Rubén, son los profesores de español que están muy atentos a lo que pasa en nuestra lengua, que tarde o temprano sí es una colección de poesía completa muy, muy importante. Yo creo que es un gran recorrido por el español de México, el español del poeta, el español profundo que transita en la cultura popular, en la alta cultura, en la cultura literaria, en la cultura musical, cinematográfica y musical. Yo creo que es un compendio de poesía muy importante sobre lo que nosotros somos. Para alguien que se viva mexicano, que tenga la memoria de sus abuelos y de sus padres, este libro de poesía completa va a ser muy importante. Y los libros que te mencioné, Las batallas en el desierto y Morirás Lejos, yo creo que es lo fundamental para acercarnos. Oye, hay un documental muy bueno donde anda circulando por ahí, yo lo compartí en Twitter, y en ese documental citan una de las frases, ¿no? El comentarista está haciendo alusión a su capacidad para sintetizar y decir tanto en tan pocas palabras, ¿no? Y el párrafo que me encantó es este de, ningún amor termina felizmente, la vida te desune o la muerte te separa. Híjole, tremendamente, me encanta. Eso que tú acabas de citar, Rubén, es justamente esa parte que yo no sabría si decir que sí es pesimista, pero esa parte tan certera, tan aguda, tan dolorosa, ¿no? Es algo que lo caracterizó a él, ¿no? Es como decir, no habrá final feliz, ¿no? Sí, entonces, exactamente. Es duro, es muy duro, ¿no? Es muy, muy duro, cierto, ¿no? Oye, una última pregunta, Miguel Ángel, ¿por qué lo están velando en el Colegio Nacional y no en Bellas Artes? Eso me lo preguntaron varias personas en redes sociales y ponían, merece Bellas Artes, ¿no? No solamente el Colegio Nacional. ¿Tú qué dices? Sí, bueno, Bellas, pienso que es un recinto muy sobrio, a donde no se vuelcan las masas, ¿no? Yo creo que la familia eligió ese recinto tratando un poco de colocarlo en el último lugar que él consideró como su casa, porque si bien fue miembro de la Academia de la Lengua y miembro honorario el Colegio de México, el Colegio Nacional la consideraba como su casa. Y Bellas Artes se presentó, Rafael Tobar lo ofreció cuando dio las condolencias, pero generó muchas suspicacias porque vincularon a José Emilio Pacheco a este grupo que ahora comanda el Colegio Nacional, que lo identifican mucho con todo este grupo de escritores de Enrique Krause, de la revista Letras Libres, que piensan que es una manera de apropiarse a la imagen de José Emilio Pacheco y de poner una distancia frente a la administración de Conaculta. Pero pues, son especulaciones. Yo creo que los dos recintos son importantes, pero son meramente especulaciones. Yo creo que cuando el río suena, agua lleva, pero no hay nada como claro, ¿no? Es una parte en la que yo creo que el Colegio Nacional se hará cargo de sus obras y que su yerno, el esposo de Laura Emilia Pacheco, pues es un connotado periodista y escritor, que es Fernando García Ramírez, que es la parte que es como la mano derecha de Enrique Krause en la revista Vuelta, en la revista de Letras Libres, perdón, y sí, que estuvo de alguna manera consensado en esa parte familiar literaria que estuviera en el Colegio Nacional, ¿no? Una cosa que yo creo que los hace desmarcarse de la política de Conaculta, con la que no se han mostrado muy de acuerdo, ¿no? Gabriel Said lo ha manifestado en ese número de enero de Letras Libres que conmemora el centenario de Octavio Paz. Es una manera de poner una distancia frente a las expresiones que ha tenido el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que no se ha mostrado muy cercano a las políticas intelectuales que ha propuesto el grupo de Letras Libres. Oye, ya para terminar, porque ya se nos vino recién el tiempo, me faltan tres minutitos. Ahora que murió Juan Gelman, pues justamente José Emilio Pacheco escribió algo que me encantó, que me mandaron por ahí, que decía algo así como, ahora, no sé por qué lo decía en plural, pero algo así como, ahora serán más importantes, ¿no? Porque ya no hablarán de la muerte, sino que nos hablarán desde la muerte, ¿no? Y ahora él también. Pero es hermosísimo eso, ¿no? Sí, y se juntan esos tres poetas, Pacheco, Gelman y Octavio Paz. Y el homenaje a Gelman fue deslucido, pobre, mezquino, para un hombre que se ha entregado a México, que pidió que sus cenizas fueran entregadas en Nepantla, en el hogar de Sor Juana, y que pues fue un error de la administración cultural no rendirle el homenaje a Juan Gelman, porque significó verlo como extranjero. Y Juan Gelman, pues si alguien era mexicano, era Juan Gelman, ¿no? Entonces, absolutamente de acuerdo. Lo que tú comentas, ¿no? Oye, y las cenizas de José Emilio Pacheco se van a regar en Veracruz, tengo entendido, ¿no? Sí, en Veracruz. Bueno, Miguel Ángel, oye, pues te agradezco muchísimo, aprecio muchísimo todo lo que nos has hablado. Yo espero que la audiencia también, porque pues no necesariamente los medios de habla hispana por acá le dedican mucho a analizar estos personajes, ¿no? Y yo aspiro, deseo que nuestra audiencia sea una audiencia que pueda revalorar todos estos valores, válgase la redundancia, y en este caso alguien que se nos va, como decía Julio, Hernández de Julio Astillero, dice, ¿por qué en estos días, tiempos de oscuridad se nos van los que nos iluminan, ¿no? Sí, sí. Gracias, Rubén, por el espacio, y te reitero que muchas personas estamos muy orgullosas de ti y del trabajo que haces en los Estados Unidos por México. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te encuentran a Miguel Ángel Quemain en Twitter, lo pueden encontrar como @M, y luego dice Quemain, así como Quemain. Yo le hacía la broma, Quemain, le hacía la broma. @M, Quemain, o sea, la Q-U-E-M-A-I-N, ahí lo pueden encontrar, y créanme que se van a enriquecer mucho por su trabajo como periodista cultural y como psicoanalista, se volvió psicoanalista. Ahí sí me da miedo, no me vayas a analizar el coco, ¿eh? Un abrazo, gracias, Miguel Ángel. Gracias, Rubén. Gracias. Bueno, pues ya se nos acaba el programa. Gracias, Roberto Ticona, de la producción. Gracias, amigos. Y si me lo permite esta gripe galopante que tengo, el día de mañana aquí estaremos. Muchísimas gracias.